Music Fest. Sábado 22 de octubre, Parque Simón Bolívar. Megalar. Invita Concentrics. Join a chill place to work. Concentrics. Just be you. Col subsidio. Poner al alcance de todos entretenimiento de calidad. Juntos lo hacemos posible. Disfruta el gran regreso de Megaland este 22 de octubre con Colombiana, la nuestra. Y prepárate para escuchar a tus artistas favoritos en vivo. Megaland se recarga de buena energía con Speedmax. Apoya Banco Caja Social, su banco amigo. Mexana, pies valientes todos los días. Déjalos frescos con Mexana. Speed Stick Extreme Block, para que el sudor no conspire en tu contra. En el Megaland lo das todo con Durex. RCN se identifica con la tranquilidad. En 100cuadras.com estamos de subasta. Aprovecha. Entra en la sección ofertas. Encuentra los inmuebles en subasta y haz tu oferta. Participa del 3 al 17 de octubre. Y si tú diste el mejor precio, ganas. 100 cuadras cuadra todo. La Mega Cali 92.5 FM te pega al cielo. 24 horas de contenido en vivo. En tu radio sintoniza la Mega, la Mega. En tu radio sintoniza la Mega, la Mega. La Mega, la Mega, la Mega, la Mega, la Mega, la Mega, la Mega, la Mega, la Mega, la Mega, la Mega, en tu radio sintoniza la Mega, la Mega, en tu radio sintoniza la Mega, la Mega. Y más en esta emisora. De mentes. Sí, aquí imagínense, estamos de mentes. Nos falta una tuerca en esta emisora. No, usted a mí, ¿no? Te faltan 100 tuercas. ¡Oh, Héctor! ¡No! No hagas eso. La puerta. No. Doctor Victoria. Alguien abrió una está cerveza. De vacaciones, no lo jodas. Ajá. Ah, sí, verdad. Está. Ah, ¿verdad? Ah, peor. Doctor Leonardo. Ese sí. Leonardo es mi amigo. Ah, sí. Ah, vea pues. O sea, podemos normal decirle. Ay, listo. Es una amistad añeja. Voy a decirle a Brandy que le diga a Leo. Ve por acá, Yogi nos envía foto. No, Yogi o Doggy. Espere. ¿Alguien se llama Yogi? Yogi, Yogi. Como el oso. Ay, el oso. ¿Se llama Yogi? Sí, o bueno, no, pues aquí aparece como un Yogi. Ha hecho un bullying muy serio. A lo bien que sí. Y nos manda foto de un refajo. Uy, parce, qué rico. Hola, bobo. Ay, Héctor, no sea odioso. Nos dice, ¿se te antoja? Se nos antoja, pero un montón. No, ¿quién obvio va a mandar el six pack hoy? Hoy tengo, yo no sé por qué. Yo creo que la otra vez vino un oyente, ¿te acordás? Y nos trajo un six pack acá. Sí. Sí, a mí no me dieron. No trabajabas acá. No, yo me acuerdo que sí. No, él no trabaja aquí. No. Eso fue otro oyente, no, señor. Yo soy real y yo le digo que sí, es verdad que Héctor estaba acá. Pero yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, que llega el viernes y a mí me empieza como la boca a pedir cerveza, como que se me pone polvorosa, como que necesito al menos una. Pues y normalmente los sábados entonces yo me compro un six pack si estoy sola y me lo tomo en la terraza, como escuchaba. Abre las seis cervezas al mismo tiempo y se las toma. Sí, así como Homero. No, tampoco, pero sí suelo servir. Ve, comprarme el six pack para mí. Yo no soy muy como de que se me antoje cada rato, pero hoy, por ejemplo, sí me dieron ganas de cervecita. Bueno, yo te gasto hoy. Yo llegué a turno y dije, invitar. Qué rico una sí cola. Bueno, yo gasto hoy cervecita. Bueno. ¿Va? Listo. ¿Les parece? Mister sabe dónde vivo. Sí, no, pero llegué acá, ¿qué dijo? Pues le llevamos la cerveza hasta allá. Ah, bueno. Ah, por para allá más barata. ¿Sí? Sí, claro. Ah, bueno, entonces vamos para allá. Además tengo mi mecánico, O sea, mecánico. Acaba de montar un tomadero aquí a dos cuadras. Ajá. Entonces, tengo descuento con Don Jaime. Claro. ¿Cómo llama? Don Jaime. Don Jaime, le dijo, Don Jaime, van los de la Mega todos y ya ahí. Mañana viene. Más, traiga el Dumi y lo ponemos allá. Pero que cerveza para todos. No, imagínense que mañana viene una amiga de Medellín. Sí. Yo les había contado que venía y, pero pues que es un plan tranqui porque apenas. Pues, ¿qué es un plan tranqui para Valeria Pérez? Sí, porque para no, Valeria, es que sí es tranqui porque ella está embarazada, entonces tiene que ser muy tranqui. Ah, okay. O sea, este no, si no puede ser tranqui es pelote, sino tranqui, tranqui. Lo que pasa tranqui. Es que, por ejemplo, vos decís eso, vos decís no, plan uh-huh. tranqui, pero resulta que de pronto la amiga embarazada la mandan a mimir y las otras amigas llaman uh-huh. descontrol, llaman amigos, hay orgía, no, hay fiesta, ay, piñata, ay, y todo. Obvio, no. Y al otro no. día. No. O sea, si quiero lo quiero este fin de semana. Pero siento que no, porque lo que les digo, mi amiga pues está embarazada y no sé qué. Y pues, pero es un día, ¿y los otros? No es que es festivo. Ah, verdad, pero yo igual trabajo el lunes. No, pero ¿y qué hablas? Y me toca cubrirlo a ustedes. ¿A las 5 de la mañana o qué? Bueno, a ustedes no, nos toca cubrir a Mister. ¿Por qué? Pues porque Mister viaja. Ah, porque larga. Sí, el cremal. Héctor, es que ¿por qué? Sería chévere fuera a paseo, ¿eh? Ay, qué rico, ¿a feria? No, pero yo no puedo. Vámonos. Vamos. O sea, lleguen ustedes, yo les doy comida y ustedes trabajan. Ve, ustedes van y se divierten, yo los atiendo bien. Pero cuando cierre la pizzería no puedes ir a feriar. O sea, yo podría, pero es que, digamos, arranco a las 3 de la tarde, acabo a las 2 de la mañana. Mira, mamado. Claro, ya he vuelto. Pero y estamos otro día, jóvenes, no, bebé. Y el otro día me toca madrugar a la plaza de mercado a conseguir que piña para la pizza hoy. Para la niña. Que bastante, que ta. Y mora para la cena. Y Lula para refrescar. El cuatro letras. Y cebolla. ¿El qué? ¿Cebolla para qué, Valerie? ¿La cebolla? Uh-huh. Sí. Para refrescar la cebolla para la... Cebolla para... Espere. Ahí es algo feo, ¿cierto? Cebolla para la... Pues depende. Ya sé, la cebolla para la vergüenza. Vergüenza, no. Va por ahí. Casi, pero no. Cebolla para la chupón. ¿Qué? ¿No? ¿Qué? ¿Cebolla para qué? Para la polla. Olvidando tus males, yo decidí que esta noche se sale. Con tu amigo, mami, con todas mis chales. Yo ando despechada, a loca. Bajé con un flow nuevo, caja, baby, hackea. Lo muevo de lado a lado y otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco corona. Yo ando despechada, a loca. Que Dios me libre de. No tengo pena, estoy con la fefa. Ella es la jefa, ella lo baila. Ella me enseña, hoy no trabaja. Está morena, fuck la fama, fuck la faena. La noche es larga, la noche está buena. Mambo violento, sin el problema. Mira que fácil te lo vete, sí. ABC, 1, 2, 3. Mira que fácil te lo vete, sí. Que estamos tomando y ya no está pa' ti. Mira que fácil te lo vete, sí. ABC, 1, 2, 3. Mira que fácil te lo vete, sí. Que estamos tomando y ya yo ando despechada. A loca. Bajé con un flow nuevo, caja, baby, hackeado. Lo muevo de lado a lado y otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco coronado. Yo ando despechada, la loca. Que Dios me libre de volver a tu lado. Lo muevo de lado a lado y otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco coronado. Coronado, yo. Te distrae, yo te adelanto por la derecha. Voy a 180 porque suena racimiento. Ey, ey. Te distrae, yo te adelanto por la derecha. Omega.

espero que tengan ya planes para el fin de semana. Si tienen que trabajar, pues hágale, hágale. ¿Uno qué va a hacer? Nosotros los acompañamos un buen rato. Además, hoy hay tandas. Hoy hay tandas de la Mega desde las 7 de la noche. Vamos a estar con DJ Eri, Serna DJ, Puga, DJ Shirri, todos los DJs. Ojalá, juepucha. Ah, no sé, ya me murió. Ay, bueno, pero la música. No va a sonar, no puede sonar a Vichy. Uy, no. Hablando de muertos, para los que. No, vale, dice. Hey, a propósito. No sean así con la gente. Hablando de muertos. Mentira, no, pero... Para los que estiraron la pata no merecen el respeto. No, mientras los que de pronto pues son fanáticos de Harry Potter, ¿cierto? Este fin de semana que está largo, que hay... ¿Party de Hagrid o qué? No, que hay puente festivo, es un buen fin de semana para ver la saga completa. No, gracias. 8 películas, ¿no? Y más animales fantásticos. Héctor. Uy, no. Ah. Te invito a mi casa a ver Harry Potter. Llevo crispetas. Y les echamos limón porque a mí me gustan con limón. Vamos, sea. ¿No? No, en serio, es un buen plan. Ustedes... Me como el maíz así crudo, duro. ¡Ay! ¡Qué horror! La última vez que estuvo vivo Avicii, ajá, fue en un concierto donde Valeria estuvo presente. Ay, ya van a empezar. No, ay, nunca fui a un concierto de Avicii, lo hubiera deseado. Pero no. ¿Qué pasó? Es que lo hubiera deseado. ¿A quién? Sí. ¿A Avicii o...? Qué pesar el viejo, era muy bueno, ¿no? Uf, era muy bueno. Además, que era bonito, ¿no? Era bello, era una cosa, era hermoso ese y muy hombre. Muy joven, ¿no? Sí, re sí, joven. Sí, sí, sí. O sea, si por ejemplo uno ve a Avicii y acá a Fumarato y... ¡No! ¡Héctor! ¿Qué? No. Pero no. Bueno, pero sí, es que son todos días son bonitos. Sí, ¿o has visto los de...? Sí, marica. Los que son tres. Muy lindos. Los que... ¡Ah! House of Mafia. Mano, no es pinta, ¿no? Parce, todos tres son una cosa de loco. ¿Y acá quién? Acá, ¿no? DJ Eric. Pere, DJ Pope. Ya sé quién. ¿Se acuerdan de DJ yo, Octavio? Ah, imagínate, de los cantores de Chipuca. No, ¿qué pues? No, es que en serio, o sea, tras de que son talentosos. Sí. Son DJs. Bueno, pero espere que yo ya casi estoy lista. Pero usted no es bonito. ¿Sin logo? Sin logo no hay fama. Ah, gracias, listo. Pero como me hace un logo ahí todo pichurrio. No, usted lo ve pichurrio. No, pero pues... Recuerde que el arte es subjetivo. Claro, ok, bueno, claro. Digamos que sí. No, este fin de semana voy a tratar de hacerlo yo misma. ¿Me tiene fe? Todo para no pagarle a un diseñador, a un profesional. Pues. Tacañería. Es que nadie me ha escrito, nadie me ha dicho nada. Bueno, ahorita lo subo a mi Instagram a ver si me escribe alguien y me colabora con no la me causa. Le foto a los que yo le hice. No, gracias. Y a ver si los pueden mejorar. Ah, y bueno. Si usted puede mejorar. Pronto. Bueno, ¿usted puede mejorar esta monda, por favor? Valerie es la Aaron Ramsey de la emisora. Ya lo superamos. De la radiolocución. Ya lo superamos, Kevin. Gracias por tu aporte que nadie pidió. La huesuda, le dije. Qué así le dicen a la muerte. ¿No? Sí. Ya, no lo dije por Valerie, lo dije por la muerte. Cuidado. Hay que aclarar. Cuidado. Que eso se presta para confundir. Hay que aclarar. No. Luego, así le dicen a la muerte, la huesuda. Si yo me pongo a ver, no sé quién está más flaquito. Sí, va. Hola, oye, huesuda. Oye, literal. Déjalo bien. Tiene la ropa de la huesuda. Ay, me parezco a la muerte. Imagínate, o sea, hoy vas a un concierto, ¿sí o no? ¿A qué hora salís? ¿De aquí? Sí. De recién a las 7. No, el concierto, por ahí creo que está. Ah, por ahí a las 10:30 o 11. A media noche. Y eso noche. En el centro, en sí, teatro. En, ajá, sí. Imagínate, Valerie sale por el centro. A las 10 de la noche, un loquito la ve. ¡Ay, no me lleves! ¡No me lleves, por favor! ¡Ay, qué horror! Porque está vestida de negro. Sí. Además, pero... que eso es... ¿Qué? Ya tiene medio disfraz, no sino con. Meri, pero eso es vestido o es pantalón? No, es un vestido. Imagínense que este vestido lo compré para el Estéreo Picnic. ¿Saben que ese traje está hecho de maldad? Ella es la muerte. No. O sea, está vestida de ¿cómo festival? Se llama el de Scary Movie, el malo, el asesino. Pero sin la máscara. La máscara, ¿no? Mm. ¿No? Ese. No sé, ella me hace acordar de Puro Hueso, el de Billy y Mandy. Pachero, ¿puedes que? Es la primera vez que me lo pongo, literal, porque me lo iba a poner para el Estéreo. O sea, yo me lo compré para el Estéreo Picnic. Para el Estéreo Chirri. Y a la final, pues, escogí como otras pintas, ¿no? Sí. Y hoy que dije, voy para este concierto, que me pongo. Y abrí el armario y yo, no sé. Entonces me iba a poner una falda y una camiseta. Y yo dije, ay, no, ¿verdad que tengo ese vestido que nunca me he puesto? O sea, la primera vez que me lo pongo y todo el mundo me está recochando con mi bebedito vestido. ¿Cómo le dicen a la muerte? La parca, la calaca, la calavera, la pelona, la desdentada, la huesuda, doña Osamenta, la... ¡Oh, Valery! ¡Oh, Valery Pérez! ¿Qué, muchachos? ¿Cómo va todo? Qué bacano estar acabando la semana. Sí, por favor. Yo ando ofendido porque tengo laboratorio sábado y domingo, 8 a 5 de la tarde. Ay, par. Quería compartirles mi desgracia. O eres el conejillo de India. No, hombre. No. Vengan, ojo, porque este año pues todavía hay muchos conciertos y les voy a decir, aprovechen y saquen la tarjeta de cualquiera de los bancos Aval para que nos vamos a parchar en cualquiera de los conciertos. Está Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, Banco Abevillas y Dale. Con ellos van a poder aprovechar como todas las preventas y estar ahí conmigo parchados en los conciertos. ¡Epa! Luego no, ya no me dieron nada. ¿De qué te estás riendo que me estoy expresando? ¡No me lleve, por favor! Las tarjetas de los bancos Aval te dan acceso a lo mejor del entretenimiento con beneficios exclusivos. ¿Te vas a seguir perdiendo los mejores conciertos por no tener tu tarjeta? Solicítala ya y prepárate para todos los eventos que vienen con Experiencias Aval. Vigilado por la Superintendencia Financiera. Estás en El Megáfono. Y yo desde que me conocí el amor. Estar soltero está bueno. Celébralo en Burger King con la promo 2x1 Whopper más Whopper Junior Doble. Con dos papas pequeñas y dos gaseosas pequeñas por solo 29.900 pesos. Consulta en bk.com.co. ¿Sabías que Palmira es la única ciudad de Colombia nominada al Premio Internacional de Paz más importante del mundo? Sí, el reconocimiento lo entrega la Red Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos y el anuncio se hace posible gracias a la implementación de la estrategia Paz y Oportunidades en Jóvenes Pasos. Vos también puedes hacer parte de este nuevo camino. Alcaldía de Palmira. Oyes El Megáfono. Decirte que ya para ti es demasiado tarde. Ahora que no estás, he vuelto a vivir. Ahora ya soy feliz y gracias de mi parte. No puedo negar que fuiste importante, pero al mismo tiempo me hiciste llorar y hoy me atrevo a olvidarte. Y ahora sufre, llora, se acabó tu hora. Ya no soy la boba que dejabas sola y ahora sufre, llora, se acabó tu hora. Hay otro en mi cama que se me va a llorar y ahora para que te duela lo hace mejor que tú. aquí ni aparezcas. Ahora que no estás, me siento segura y miro al espejo y dice que estoy bella. No puedo negar que fuiste importante, pero al mismo tiempo me hiciste llorar y hoy me atrevo a olvidarte. Y ahora sufre, llora, se acabó tu hora, ya no soy la boba que dejabas sola. Y ahora sufre, llora, se acabó tu hora, hay otro en mi cama que se me va el hora. Y ahora para que te duela, lo hace mejor que tú. Historias de terror en La Mega. Mono, ¿me regala la hora? Vive Halloween con La Mega. Me y volví a ver tu foto, que ha pasado tanto, aún en sueño te toco. Te ponía loca si lo hacíamos loco. Qué rico esa boca, hace rato no la noto. ¿Qué hubo, bebé? Mucho tiempo que no pasamos un rato, fue que volvió con ese pato. Ok, yo me la paso, bebé, pendiente a usted. Hace mucho tiempo que no pasamos un rato, fue que volvió con ese pato. Ok, y siempre que lo prendo pienso en cómo lo hacíamos en el asiento y siento que tú vas a volver con el tiempo. Dije que te olvidé, pero me miento. Quiero tenerlo adentro. En la cama conmigo te pones en la ti. Talento en el sexo, más tú eres fantástico. Sin romántica, vaya, le gusta nasty. Cuerpito natural, la baby no es plástico. ¿Qué hubo, bebé? ¿Qué fue de usted? Hace mucho tiempo que no pasamos un rato. Fue que no sé si tiene novio o está sin compromiso. No paro de pensarte, no sé usted qué me hizo. Con esta bellaquera quiero darle hasta el piso. Yo te como hoy sin pedir permiso. No sé si tiene novio o está sin compromiso. No paro de pensarte, no sé usted qué me hizo. Con esta bellaquera quiero darle hasta el piso. Yo te como hoy sin pedir permiso. ¿Qué fue? Hace mucho tiempo que no pasamos un rato. Fue que volvió con ese pato. Ok, yo me la paso, bebé, pendiente a usted. Hace mucho tiempo que no pasamos un rato. Fue que volvió con ese pato. Ok, es el cantante del gueto. Simón dice, dice. Oigan, pilas, porque este 23 de octubre llega la carrera del Hotel Intercontinental. ¡Epa! Es la carrera 10K de la Luz, así que este 23 de octubre nos vemos allá. ¿Quedan qué? ¿9 días? Ya, sí, ya está. Empieza la cuenta regresiva. El otro fin de semana la gente va a estar ahí corriendo con toda. ¡Ay, qué nervios! Tengo nervios porque es que son 10K. Obvio. Yo no los voy a correr, pero tengo nervios por la gente que lo va a correr, claramente. Por la sufrición. Claro, nosotros los esperamos en la meta y les damos como los ánimos. El aplauso, bravo. Bien, excelente. Bravo, tome agüita, tome agüita. No, en serio, yo soy de admirar mucho a las personas que hacen ejercicio así full porque yo nunca he podido. O sea, necesito como una decepción amorosa para ponerme a hacer ejercicio o algo ¿qué? Así. ¿En serio? ¿Ustedes no han visto que la gente que está en Tusa empieza a hacer ejercicio? No, no sé cuál es la razón. Depende, porque en hay estos días que hacen lo contrario. En estos días que Héctor. Te llega la decepción. ¿Sí? Sí. ¿Hablaste con mi novio o qué? Es lo más probable. Pues no he hablado con él, pero sí lo veo muy entusiasmado con la India. Ah, bueno, pues chévere, ¿no? Sí, claro. Pues sí. Para ti no tanto. Ah, pero no, sí, sí me deja, parce, pues cuando toca soltar, pues suelta. Ella dice eso aquí así, uh-huh. Pero... ¿Qué? Si le pasa... Después está llamando a las 3 de la mañana. No, seguro me pongo a llorar, seguramente voy a llorar si me dejan entusada, pero pues que de ahí a que yo me vaya a morir, es muy distinto. ¿Héctor sobrevivió? ¿A qué? ¿A la tusa? ¿Cuál tusa? Ay. Soy inmune a la tusa. A esa tusa que tuvo así perrísima. Soy impermeable. Que le trajo, que se volvió y todo. Uy, ¿cómo así? Uy, no. No, pues o sea, porque... estás haciendo creer a la gente que Héctor se vino para sí. Cali solo por una tusa. No. Pero, o sea, a mí también me pasó y yo también me devolví por una tusa. ¿Sí? Sí, claro. ¿De dónde te devolviste? De una otra ciudad. Ah, ok. Sapo. De Villavicencio. No, pero sí me devolví también por una tusa. Entonces, pues tampoco soy inmune a la tusa. ¿Pero sobrevivimos o no sobrevivimos? Sí, todos hemos sobrevivido a la todos tusa. Todos sobrevivimos a la tusa. ¿A qué? ¿Aló? Dana. ¿Qué? Valerie, por fuera, Valerie es un caramelito. Ella es tranquila, ella es... No es tóxica, cero estrés. Sí, claro. Pero soy muy mujer por dentro, ¿cómo debe estar? Diciendo sí. Ahorita que llegue, lo acabo, lo mato. No, cero. Yo soy un pan de Dios en eso. ¿En serio? No me creen. ¿Será que le creemos? No tenemos pruebas. Ustedes dos sí tienen pruebas. ¿Por qué? Porque ustedes saben que yo soy tranqui. Nosotros no vivimos en tu relación. Entonces no nos damos cuenta. Porque es que uno ve muchas cosas en las parejas. Ajá. Pero de puertas para adentro uno... Bueno, pues tú. Pregúntale a mi novio a ver si soy tóxica. ¿Lo llamamos o qué? Llamamos y le preguntamos. El que habla así como, ¿qué? ¿Qué más? Él habla así. Él habla como Nicolás. No, la verdad así, muchachos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Uy, ustedes son lo peor, de verdad. Si él habla así, uno queda así. Qué horror. Bueno, mi parche para este fin de semana ya está con Héctor. Mister, no se puede unir. No, yo tengo que irme. ¿Cristian se une? Es a ver toda la saga de Harry Potter en mi casa. No, pero no va a llevar a nadie más, pues tan chimbo esto. ¿Cómo así, Héctor? Ah, que go. ¿No me invitó a ver a su casa a Harry Potter? Por eso, pues invitemos a Chris. Ya es un trío. Pero un trío feliz. Es que vamos a ir, Héctor, vos y yo. Cristian dice que sí. Valeria está de promoción. Mira, Héctor, ve. Me acordé que tengo que dar algo. Sí, ven cómo es el de horrible, qué horror. 23 de octubre, ya saben, es la carrera de Juancho Correla. ¿Cuál es la carrera? La carrera de Hotel Intercontinental 10K del Ala. Nadie dio cuenta. Alista tus tenis y el próximo 23 de octubre vamos a vivir una carrera para todos con la Intercontinental Cali 10K de la Luz. No te lo puedes perder. Inscríbete ya en juanchocorrelón.com. Tarifas especiales para alojamiento el día de la carrera. Arriba. Llegó la hora de obtener vehículo propio. Comienza ya tu plan de ahorro programado con nosotros, sin intereses bancarios. Chevy Plan, juntos movemos tus sueños. Conoce más en www.chevyplan.com.co. Chevy Plan S.A., Sociedad Administradora de Planes de Autofinanciamiento Comercial. Lo que te gusta. Me encanta. El megáfono. Si tus ojos vieran cómo es que te veo, quizás no intentarás con nadie más. Y si yo pudiera, como yo te quiero, quizás no intentarás con nadie más. Porque cuando te veo, se multiplica el deseo. Si demora yo te espero. Creo cuando te veo, se multiplica el deseo. Si demora, yo te espero.

nos topamos en la vía. Llegué a Medallo, donde te halló. En cualquier esquina, te juro que te guayó. Yo te lo metí, pero nunca el corazón. Estoy loco por comerte, sabes en qué posición ya. Yeah. Tú y yo amaneciendo en un cuarto sin ropa. Un celular sonando. Dice novio, pero qué carajo importa. Qué qué clase parche. Pasa por la comuna pa' que cache. Un filicito y sube el pH. Todo pa' que rico tú la pases. Yo quiero una gata que me busque. Otra gata que se den dos besitos y se ponga mellaca. Dos asesinas que la gana la maca. Qué rico cuando se arrebata, ta, ta. Latino gang, yeah. ¿Qué me conta? Tuvo baby. Traje un porrito y una botella de guaro. ¿Dónde tú estás? Mándame el pin. Que de hace rato no te vio por el poblado. Montando humo por todo Medellín. Esperando que me mande el pin. Pa' romperte como todos tus jeans. Chingando hagamos un récord Guinness. She bobbing me. La Mega. Continuamos en ¿Quién quiere ser propietario? Durante 20 años puedo financiar A. El paso de la edad. B. El leasing habitacional del Banco Ave Villas. B. El leasing habitacional del Banco Ave Villas lo puedo financiar hasta 20 años. ¡Eso es correcto! Leasing habitacional Ave Villas. Más que pagar arriendo, es pagar tu casa. Conoce más en nuestras oficinas o en avevillas.com.co. Somos Banco Ave Villas. Somos Grupo Aval. Aplican condiciones de producto. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El día se pone más cool con el megáfono. Friday then, the Saturday, Sunday. The light again, the light is on the way. The light again. ¡Ush, mijo! ¿Qué le sucede? ¿Todo bien en casa? Sí, okay, sí, no, estoy, okay. Estoy haciendo ejercicios. Listo. Oigan, recuerden que estamos con Saitel Colombia, que lleva 25 años transformando experiencias para todos nuestros asociados y clientes alrededor del mundo. Es Saitel, lo pueden buscar así en redes sociales, S-I-T-E-L. ¿Listo? S-I-T-E-L. Así de fácil. Parce, ya quedan, ¿qué? Una hora y unos minuticos para que iniciemos las tandas de la Mega. Despeluque hasta las 6 de la mañana. Despeluque hasta las 6 de la mañana. Yo no sé, pero presiento que en esta nota de voz me van a recoger. Uy, Héctor, lo invitaron a Harry Potter. Por lo general, la gente nunca ve Harry Potter. ¿Qué? Le deseo mucha suerte. Va a ser el tercero de la emisora que lo van a chasquear. Uy, ¿el qué? El tercero. ¿Cuál fue el primero? Ah, no sé. Pero no, el primero y el Héctor, segundo. Héctor, súbale dos. El primero y el segundo. Invitando más juntos. Gente no aguanta. Pero, Héctor, ¿cómo así? Es un parche para que los veamos Harry Potter. Ay, mira, Héctor, siento que iba a ir a otra cosa. Él quiere ver las 50 sombras de Grey. A dormir. No, y no lo dudo. Yo creo que Héctor va a algún lado y va a esa. ¿Es que primero Mr. Brian? No, yo por ahí no he pasado. Ay, no pasaría. No, bebé. El primero y el segundo fueron la misma noche. Una fiesta de la Mega. Un man que se llama Serna DJ y otro que se llama Derian. No, ya espero cuándo. Ah, pero a mí sí se me... ¿Qué? A mí se me hace que ustedes dos han tenido... Ay, ve y dele con la misma cosa, bueno. Héctor. No, ya quisiera. Quisiera ella. Ay, ya quisieras hace vos. Hace rato está detrás mío. Yo soy calmate, ventarrón, somos compañeros. Sí, cómo no, muñito. Vea, más bien, váyanse alistando para las tandas de la Mega. Si quieren alguna canción especial que la toque Serna o Puga o DJ Eri, pídanla a través de WhatsApp. Que no, Héctor, de jala. Una tanda de ultratumba. Déjala, de verdad, parala. ¿Saben que yo nunca? ¿Qué? Pero que me gustaría. ¿Qué te gustaría? Irme como así con un parche solo de amigas, a una cabaña así, no sé. La cabaña del terror. De esas no, donde hombre. Matan a todas las viejas. Suena terrorífico, pero no así. Pero sí me gustaría. Glamping. No, glamping no. Así guerrero, o sea, guerrero. Ah, usted ni sabe acampar, hombre. Tengo ya mi campo. Al primer sonidito de la selva a las 8 de la noche. Parece usted, nunca me ha visto. Nunca me han visto guerrear y están hablando algo. Popó. Yo te voy a decir algo. Nunca has sentido el sonido de la selva de noche. Es lo peor. ¿Usted puede hacer del 2 fuera de su casa?